Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 394 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, como siempre. Me encantado. Alegro. Encantado de haberte conocido, sí, y de estar en la cripta. Encantado y encantador. Bueno, vale. No, es verdad, es verdad. El hombre. Duque Negro es un cielo, ¿eh? Sí. Aunque, sí, dice. Aunque a veces dan ganas de pegarle así un empujón al borde del mar. Somos unos cielos, es verdad. Somos gente encantadora. Pues no sé, sí, por qué la gente dice luego cosas de nosotros, ¿verdad? Lo dirán de ti. Uy, pues no veas a ti cómo te ponen. Bueno, vamos a ver, profesionalidad ante todo. Queridos, queridas, encantados de que estéis ahí escuchándonos al otro lado de la 95.1 y 95.3 de la FM Cantabria, o por internet en Oíd Radio, oidradio.com, clicando en la ventana azul, escucha Oíd Cantabria. ¿Y qué es lo que tenemos preparado para el programa de hoy? Bueno, pues tenemos un poco de todo, novedades, y también echamos mano de nuestro archivo sonoro. Y nos vamos al comienzo de Proyecto Terror, al 2004. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Comenzaremos con el estreno de la semana. Lo nuevo de Tom Cruise, Oblivion, ciencia ficción. Bueno, eso lo primero. Y después llegará tu sección musical, Duque Negro. Pues muy bien, y en mi sección vamos a hablar de música, como siempre. Dos lanzamientos, el primero Faderhead y después hablaremos del nuevo disco de Hearts. Y tenemos un pequeño micro especial de estos que hago yo por el 30 aniversario de un disco, pues un clásico. Burning from the Inside de Bauhaus. Un clasicazo, como dice Patricia. Qué bien, qué bien. Después de la sección musical de Rubén, recuperamos, como os decía, dos antiguos archivos de nuestros primeros programas. Concretamente de agosto de 2004. Nuestros amigos y ex colaboradores, Lorenzo Arabia, que bueno, estuvo la semana pasada con nosotros, que bueno, ex colaborador, digamos que es colaborador puntual, porque poquito a poco está regresando a la cripta. Bueno, Lorenzo Arabia y Víctor Magaldi nos hablaban, por un lado, del libro Satán en Hollywood, de Jesús Palacios. Eso, Lorenzo Arabia. Y Víctor Magaldi nos hablaba de diferentes casos de enterrados vivos. Repito, es de agosto del 2004, así que poneos en situación, entended que era cuando comenzábamos. Quizá oigáis ciertos matices en nuestras voces un tanto joviales, porque era cuando comenzábamos en esto de las ondas. Por supuesto, también habrá momento para escuchar el tránsito planetario que cada semana nos ofrece Margit Glassell. Y terminaremos con la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos. Y nos vamos hasta México lindo, porque de allí es el malo querido de esta semana, llamado Ángel Maturino Reséndiz, también conocido como el asesino de las vías. Así pues, de nuevo, os agradecemos vuestra presencia. ¿Cómo estamos hoy, eh? Qué mal hemos empezado. Te veo mal. Pues yo a ti, no me tires de la lengua, que cómo te veo yo. Que sí, que os agradecemos, por supuesto, el que estéis ahí cada semana. Y nos encanta que volváis. Volverás. Cuando el ansia duela tanto que pierdas la razón, tendrás que aplacarla. Y entonces me necesitarás para que te enseñe cómo. Estás loca. To the museum and stood in a chair. Some girl drew a crowd by what she didn't wear. She made

Desde la productora nos comentan lo siguiente. Tom Cruise protagoniza Oblivion, un acontecimiento cinematográfico tan original como innovador del director de Tron Legacy. En un futuro planeta Tierra espectacular que ha evolucionado hasta ser irreconocible, un hombre se enfrenta al pasado y toma el camino de la redención mientras lucha para salvar a la raza humana. Jack Harper es uno de los últimos mecánicos de aviones no tripulados destinados a la Tierra. Forma parte de una enorme operación dirigida a extraer recursos vitales después de décadas en guerra con la aterradora amenaza que representan los SCAVs. Pero la misión de Jack toca su fin. Recorre y patrulla el cielo a miles de metros de altura hasta que su elevada existencia se derrumba cuando rescata a una preciosa desconocida de una nave derribada. Su llegada pone en marcha una serie de acontecimientos que obligarán a Jack a cuestionarse todo lo que sabe y que acabarán poniendo el destino de la raza humana en sus manos. Oblivion se rodó en una espectacular resolución digital de 4K en decorados naturales de Estados Unidos e Islandia. Super Bowl se disputó justo aquí. No me digas que fue un clásico. Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. ¡Touchdown! El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas. No queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza. Aquí Jack Harper. Listo para despegar. Jack, 2 semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo. Thank you. estado observando, Jack. Eres curioso. ¿Qué buscas en esos libros? ¿Te traen viejos recuerdos? Tenemos un impacto no identificado. No hagas demasiadas preguntas. Son humanos. La visión te ordena que regreses a la torre. Jack. ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Disparan sobre los supervivientes! ¡Alto el fuego! ¿Qué has hecho? No puedo protegerte. No pararán hasta encontrarme. Si buscas la verdad, ahí es donde la encontrarás. Necesitas saber lo que pasó. ¿Qué me estás ocultando? ¿Quién eres? La visión te ordena que no intervengas. No pienso obedecer. Este es el único modo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Duque Negro, ahora que te cedo la palabra, voy a aprovechar yo para tomarme el café que tengo aquí preparado. ¿Qué te parece? No te quemes, querida. No. Tómalo tranquila, no te atragantes. Y además escuchando buena música. ¿Qué más puede pedirse? Es lo que te iba a decir. Escucha, escucha, no te quedes... Esto es un lujo. No te lo pierdas, Patricia, porque vamos a hablar del primer lanzamiento. Ellos son Faderhead, como decíamos al principio del programa. Un grupo de Hamburgo, Alemania. Se formaron en 2004 y ellos mezclan pues EBM, synthpop, future pop. Sus tres primeros discos, lanzados en 2006, 2007 y 2008, llevaban por título FH1, FH2 y FH3, respectivamente. Vamos, que no se comía mucho la cabeza. Oye, últimamente estamos dando con grupos de este tipo, ¿eh? Que no se curran nada los títulos de los álbumes, de los ya. De sus trabajos, de sus CDs. Que estaba pensando en Crystal Castles, 1, 2 y 3 también. Sí, pues eso, vamos, que no... Bueno, pues a esta trilogía le siguieron Black Friday en 2010, que lo reseñamos en su día, y The World of Faderhead, que lo reseñamos el año pasado. Y el pasado mes de marzo han lanzado un nuevo disco, lleva por título FH4. Han vuelto a no saber qué título ponerle al disco, supongo. Me estabas asustando porque pensé que iba a ser un nombre así en alemán. Digo, ya está. No, Duque Negro ya se está centrando a ver cómo puede él... decir ese nombre. No, FH4. Bueno, supongo que está siguiendo esa saga que empezó en el 2006. Bueno, si les funciona. Uh-huh. Y es su sexto disco de estudio. Está editado por el sello Eletrax Recordings. Y bueno, vamos a poner el primer tema, el que abre el disco. Bitches All Know About My Boom. Vale. Dale. Bitches know about my boom, y'all. Vaya cambio de ritmo, ¿verdad? Después de este, como decíamos, fuera de micro, mantra que se han marcado los Faderhead. Pues ahora sí. Un poquito de rock. Con un pequeño toque psicobilly. Psycho Beach Party. ¿Has visto esa peli? No me suena. Psycho Beach Party. Pues recomendable. Me la apunto. Beach de playa, no de zorra, ¿eh? Como decía Faderhead. Este. Psycho Beach Party. Pues me la apunto. La veré y ya te comentaré. Ya sabes. Sesentera. Chicos guapos, chicas guapas, bronceadas, bronceados, en bikini. Tupés, me imagino muchos tupés. Y sangre. Ay, mira qué bien. Me apetece, pues mira, un poco de sangre, que no engorda. ¿Verdad? Y vamos a volver a cambiar totalmente de estilo. Sí, es verdad. Porque de Faderhead nos vamos a Hearts. El dúo británico de synthpop lanza su segundo disco de estudio. Se formaron en Manchester en el 2009... y lanzaron Happiness, su álbum debut, en 2010. El disco fue disco de oro en Reino Unido. La verdad que fue un gran debut. Un disco muy bonito, muy elegante, oscuro. Y ahora, el 11 de marzo, han continuado con su carrera y han lanzado Exile, el segundo disco. Han dado un paso en su sonido, intentando endurecerlo un poco y oscurecerlo, llegando a recordar en ocasiones a Depeche Mode. La verdad que es un disco que no ha gustado mucho. Crítica no sé, pero público, la verdad que por lo que he leído en internet, no ha gustado. No sé por qué. A mí la verdad sí me gusta más el primero porque le tengo más escuchado, no sé. Este tengo que escucharlo más. Pero bueno, esto me pasa por leer las críticas de la gente. Siempre digo lo mismo. Pues a mí me lo vas a descubrir esta noche, que todavía no he oído nada. Te va a gustar porque han lanzado tres singles. Te va a gustar el tema que te voy a poner. Han lanzado tres singles, The Road, Miracle y Blind, que son buenos temas. Lo que pasa que yo he escogido Only You, que es la típica baladita elegante que saben hacer muy bien. Pero no es una versión del clásico de Yasuo, ¿verdad? No, vale. no nos va a pasar como el otro día, que se nos coló una versión sin darme cuenta. Sí, de los... De Jefferson Airplane, era... White Rabbit. Sí. White Rabbit. Que lo interpretaban estos... Ahora mismo te lo digo yo, que lo tengo aquí. A ver, saca los apuntes. La original era de Jefferson Airplane. Sí, señor. Y la versión la hacía de Dance Society. Efectivamente. Pero que era una versión tan cambiada que yo no había caído en que era una versión. Que llegamos los dos a la misma conclusión, que tampoco es que hiciésemos mucho caso a los nuevos Dance Society, porque bueno... Ya, hombre, habría que reseñarlos, pero bueno, sí. Donde estén los clásicos, pues los nuevos no tienen mucho que hacer, pero bueno... Bueno, entonces no es una versión de la canción de Yasuo. No. Se titula igual, pero you, es lo nuevo. Lo nuevo de Hearts. No es single, pero nos ha gustado mucho esta canción. When the night is young, but it makes you feel much older. And you comatose each waking hour of life. When the days go by, but the darkness lingers longer. And before you know it, life is one long night. But when I close my eyes, I see you stand before me. And if you take my hand, I'll leave it all behind. le ocurre? Ya le pasará. Tiene problemas para dormir. ¿Quieres un tranquilizante? Tengo en el estuche. ¿Qué? Valium. Alice. Se los chorice a mi madrastra. Alice. A ella no le importa, los compra el por mayor. Tiene todas las pastillas que han salido, las colecciona. Pobre mujer. Eso mismo dice mi padre. Dice que tiene miedo a envejecer. Cuéntanos, Duque Negro. Bueno, pues vamos a hablar de Bauhaus. Los grandes más grandes, los padres de todos. Pues a mí se me va mucho la lengua con David Bowie, pero también hay que reconocer que sin Bauhaus no sería lo mismo. La verdad, porque han sido una gran influencia en mucha gente, entre la que nos incluimos, ¿verdad, querida bruja? Por supuesto. Y uno de sus discos fue Burning from the Inside, que cumple ahora 30 años. Fue el cuarto y último disco de Bauhaus antes de separarse en los 80. Todos sabemos que hace poco han vuelto a sacar un disco, pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de Burning from the Inside. En el 83 Bauhaus gozaban de bastante éxito y popularidad, pero al mismo tiempo comenzaban a tener problemas internos en el grupo. Bueno, entro directamente con el disco porque todos conocemos un poco la historia de Bauhaus y el que más, el que menos. Necesitaríamos dos o tres programas para hablar de esta formación. Entonces, directamente a este disco, que es el que recomendamos hoy. Y como te comentaba, Patricia, la banda ya empezaba, porque lo digo porque parece que estaba empezando un poco por el final ya. Pues eso, la banda empezaba a tener ya sus rencillas y sus problemas. Y entre otras cosas, pues bueno, por ejemplo, Peter Murphy realizó una aparición estelar en el prólogo de la gran película El Ansia. Y el resto de la banda no lo encajó muy bien, ya que se suponía que iban a aparecer todos interpretando el Bela Lugosi's Death, que yo tengo que decirte, Patricia, que creo que es el comienzo más, no sé, el mejor comienzo que puede tener una película. Desde luego que Tony Scott sabía lo que se hacía, ¿eh? Sí, porque yo ya no me imagino El Ansia sin ese comienzo, la verdad. Y bueno, pues vamos a continuar hablando de Burning from the Inside. Y apareció en julio de 1983, siendo su mayor éxito de ventas. Originalmente contaba con 10 temas, ya sabéis que luego hacen reediciones, incluyen caras B y demás. Estas reediciones que están muy bien para recuperar todos estos temas. Y te estaba comentando que el disco abre con el single Shishin Parties. Es uno de sus temas más míticos y el single se lanzó en el mes de abril. Alcanzó el número 26 en Reino Unido y durante la grabación del disco, vamos a entrar un poco en lo que nos gusta. En materia. Durante la grabación del disco, pues Peter Murphy es hospitalizado por una neumonía y cuando sale del hospital y quiere grabar sus voces para el disco, se da cuenta de que bueno, el resto del grupo ha grabado varias voces en algunas de las canciones. Y esto es pues el motivo más detonante de todos para la disolución de la banda. Y bueno, pues luego ya el resto es historia, ya sabemos lo que viene, se separó la banda y bueno, como hemos dicho, se juntaron hace muy poquito sacando un disco, pero bueno, nosotros nos quedamos con los 80, con los Bauhaus de los 80, que fueron los originales, los influyentes y los más creativos. Y bueno, como Shishin Parties fue el último single extraído de un disco de Bauhaus y es un temazo y abre el disco, pues yo creo que es lo mejor que vamos a hacer, escucharlo. Fenomenal. Bueno, pues antes de escucharlo desde el principio, yo te despido, porque hoy tienes que irte un poquito antes, abandonar la cripta antes de tiempo. Es verdad. Así que, nada, despídete de los oyentes, querido. Bueno, pues espero que a todo el mundo le guste Bauhaus. Si no lo conocen, pues que se enganchen con esta canción. Si ya la conocen, pues disfruten Shishin Parties. Oh, watching her reaction. She's impossible. It's in the can. She's impossible. Dormirás 6 horas de cada 24. Te alimentarás 1 día de cada 7 y a partir de este momento jamás envejecerás. Ni un minuto. Serás joven eternamente. Formas parte de mí. Y no puedo perder. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. En este mes de agosto. ¿Y qué libro nos recomiendas hoy? Bueno, pues hoy vengo con algo que no es ficción. Uh-huh. Si la semana pasada recomendé 2 de ficción, hoy vengo, pues no es un ensayo tampoco, propiamente dicho. Es un poco el 10 minutos, digamos, del cine esotérico. Uh-huh. Su autor, un autor español, Jesús Palacios, súper recomendable. Conocido quizás más por sus salidas en Crónicas Marcianas, donde hablaba pues de estos personajes excéntricos relacionados con el mundo del cine. Y lo he elegido pues porque, como todo el mundo sabe, este programa va encaminado hacia el cine de terror, el cine de ciencia ficción y la literatura. Entonces, ¿cómo fundir estas dos cosas? Pues que mejor que Jesús Palacios. Pues este chico que ha trabajado trabaja como crítico literario en los fotogramas, en la revista Que Leer. Ha publicado más libros aparte de este, pero nos vamos a centrar en Satanás. Sí, porque yo, por ejemplo, también he leído el libro de Alégrame el Día. Uh-huh. Que es sobre frases célebres en Hollywood, ¿no? En sí. El cine, que luego pues la gente las ha utilizado en su vida diaria y ya se han convertido pues como en un referente. Pero uh-huh. Bueno, vamos a centrarnos en Satanás en Hollywood, una historia mágica del cine. Bien, pues, ¿qué podemos encontrar en este libro? Pues mucho chisme, pero claro, el chisme, ¿qué pasa con el chisme? Que cuando pasa el tiempo, la frivolidad acaba siendo historia. Y entonces aquí lo que nos encontramos es con lo que aparentemente es frivolidad y acaba siendo dato histórico. Pues en él pues veremos, leeremos datos curiosísimos, como por ejemplo la llamada telefónica que realiza David Bowie a su primera mujer, cuando él está viviendo en Hollywood y ya en Londres. Con sus paranoias, y todos sabemos aquella etapa tan famosa de David Bowie, ¿no? Que estaba haciendo coqueteos con las drogas, con el LSD, muy propio de los 60, y llama con un ataque de paranoia a su mujer diciendo que una secta de brujas están intentando secuestrarle para robarle el semen y poder engendrar al anticristo. Menuda paranoia. Pues imagínate si eres la mujer de David Bowie. ¿Sabes? Pues bueno, pues la pobre mujer no le queda más remedio que coger un avión y ir a casa del representante, que ya había había dado un techo a este tipo muy paranoico. Bueno, pues este tipo de cosas nos enteraremos en el libro de Jesús Palacios. También sabremos, lo hemos comentado, Antón Lavie ahora, que ha salido a colación, hay algún capítulo dedicado a Sándor Lavie. Nos hablará también de cómo se origina, cómo se forma la Iglesia de Satán. Y no como un hecho sectario, sino que dentro de esta iglesia había mucho movimiento de famosos del Hollywood más esotérico. En él se mueven Sammy Davis Jr., habituales de la Iglesia de Satán son los Rolling Stones, que hablaremos luego un poco, te hablaré de cierto personaje que aparece ahí como vínculo de unión con nuestra película. Muy interesante, además. Los Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, bueno, todos conocemos el Simpatía por el Diablo. Sus majestades satánicas, también llamados los Rolling Stones. Claro. También, ¿quiénes más aparecen? Pues aparecen desde los personajes del cine más clásico, como Jim Harlow, sus coqueteos con los médiums, con espiritistas. Como veremos también, pues la relación, supuesta relación que tuvo, al menos comentó la Crónica Rosa en su momento, entre Vampira y de James Dean, que se llegó a rumorear que Vampira, despechada, le había echado una maldición a James Dean, y de ahí se ve pues el final fatídico, ¿no?, que tuvo, el accidente que tuvo James Dean, ¿no? Sin embargo, yo hace poco vi un documental en el que salía ella, en la actualidad, y bueno, ella hablaba maravillas de James Dean, que eran muy buenos amigos, que se querían mucho, pero claro. Bueno, a ver si copian otros. Del dicho al hecho hay un trecho también. Bueno, hoy uno se guarda su experiencia. Claro. Y sus cosas, se guarda para sí mismos, y bueno, pues siempre hay que ser un poco respetuoso con estas cosas, ¿no? Pero sí que se comentó también en su momento, que también en el libro lo encontraremos, es el romance entre Jim Mansfield, otra que también tuvo un final bastante trágico, y Anton LaVey también, que tuvieron ahí un romance. También se especuló en un momento dado con que había una trama satánica por medio, de ahí el fatídico accidente también de esta sexbón, pero sexbón auténtica, sí, vaya. Sí. Total, donde las haya. Nada de relleno. No, para nada. Así que desde luego que en este libro encontramos tanto pues esta gente que estaba enganchada, que adicta a tarotistas, a quiromantes, a videntes, como también un gran adicto a este tipo de cosas era Peter Sellers, el de la Pantera Rosa. Hay un capítulo dedicado también a toda esa adicción que él tenía a mediums. Muchos actores, actrices que no movían contratos si antes no estaban asesorados por sus videntes personales. Digamos que eran unos asesores muy especiales, ¿no? Muy especiales, sí, pero bueno, también los personajes de los que se hablan son muy especiales. Entonces son a personaje especial, vida especial. Que de mediocridad está el mundo lleno. Yo creo que hasta la sepultura ya se sabe lo que hay que llevar, ¿no? Pues esto pasa con esta gente. Entonces, lo que conocemos en un momento dado como el personaje que vemos en televisión, sí que hay una persona detrás y que muchas veces se nutre de contradicción. Y eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Es un libro muy interesante porque todo está narrado con una forma divertida. Ya te he dicho al comienzo que es un poco 10 minutos del cine, de la literatura, digamos, del cine esotérico. Sí, que yo creo que eso es lo que le hace además atractivo, ¿no? Sí, y muy digerible, porque es anécdota tras anécdota. Entonces, constantemente descubres cosas. Algunas, pues pequeñas partes las conoceremos, pero indaga, otras las desconocemos y las descubrimos. Entonces es un libro bastante recomendable precisamente para este tiempo de verano, periodo en el que uno igual no quiere meterse en lecturas densas por este calor agobiante. Profundas, que no te apetece, pues, que no tienes todo el cuerpo, claro, y la mente para esos trotes. Y que tú sales de tu crista y te dices, pues hoy me voy a la playa, que nosotros no lo hacemos, pero hay gente por ahí muy rara que lo hace. Sí. Entonces sí que desde luego te puedes llevar este libro. Os recomendamos leerlo siempre bajo una sombrilla, ¿eh? Eso sí, una sombrilla. Ya que vais a la playa a estas horas tan intempestivas, como son las 12 del mediodía. Pero es que el sol, pues, es nuestro amigo. Hay que llevar una sombrilla. El sol no es nuestro amigo, hay que recordarlo. Bueno, un día crearemos una sección de belleza para daros todo tipo de consejos para protegeros contra la luz solar. ¿Cuáles bueno, son los mejores vinagres para blanquear, no? Como exacto, el siglo XIX. Pero eso es otra historia y será contada en otro momento. En otro momento. Entonces, vamos ya a sintetizar: Jesús Palacios, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. El Club Diógenes, en la editorial Valdemar, desde luego recomendable. Y Un hijo bastardo, como el propio autor llama a este libro, un hijo bastardo de lo que será el Hollywood Babilonia de Kenneth Anger, este luciferiano famoso. Que también hablaremos de él. Que hablaremos de él, pero repetidas veces, tanto del hijo como del hijo bastardo. O sea que no os lo perdáis. Jesús Palacios, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine y literatura poco densa para este periodo estival. No os lo perdáis. El correo de la cripta, proyectoterror@yahoo.com. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ayer fue luna nueva en Aries, la primera de los 13 novilunios del nuevo ciclo zodiacal, debido a la conjunción de la luna con el sol. Además, con Venus, el deseo, y con Marte, nuestro impulso vital, a solo 2 grados de esta conjunción, la energía cósmica nos empuja a nuevos inicios, a conseguir lo que queremos, a no depender tanto de los demás. En pocas palabras, a ser nosotros mismos y a desarrollar coraje. Llevamos días con mucha energía de fuego debido a todos estos planetas en Aries y seguramente nos hemos podido sentir muy alterados. O si por el contrario hemos podido integrar toda esta energía con muchas ganas de hacer cosas, muy activos. Mercurio también entra en Aries este domingo, aportando su granito de arena para que podamos sentirnos aún más hiperactivos. La comunicación puede acelerarse durante las próximas 3 semanas. Es conveniente que no caigamos en el error de hablar antes de pensar y, sobre todo, no dejar que el fuego nos salga por la boca, abrazando a nuestros seres queridos o no tan queridos. Mañana viernes Plutón entra en modo retrógrado, es decir, visto desde la Tierra parece que viaja hacia atrás en el zodiaco. Para que os hagáis una idea sobre lo fuerte que son los tránsitos plutonianos, sobre todo cuando nos tocan un punto álgido en nuestra carta, tenéis que saber que Plutón tarda unos 248 años en dar la vuelta a los 12 signos, mientras que el Sol, por ejemplo, solo tarda un año. Así, cada año Plutón avanza solo unos pocos grados en el zodiaco y además por sus ciclos de retrogradación anuales que duran unos 5 meses, pasa varias veces encima de un mismo grado. Como os podéis imaginar, si Plutón toca un planeta en nuestra carta natal, el efecto será muy intenso, demoledor. Si, por ejemplo, toca nuestra Venus, nuestra forma de amar, se verá arrastrada a su oscuro reino y totalmente transformada, para bien o para mal, si nos resistimos o no conseguimos elevar su energía. Ahora, de una forma general, nos invita a volver a encontrarnos con nuestra sombra. Debajo de los jubilosos inicios de Aries, todavía pulsa algo más oscuro, algo latente, algo arrastrado. Podemos pensar ingenuamente que nuestros hábitos compulsivos, nuestras obsesiones y adicciones ya están quemados y purificados por nuestra buena voluntad, por la energía de fuego de estos días. Pero Plutón nos dice que no, reclama nuestra atención, nos mete el dedo en la llaga, nos pide que el cambio sea desde las raíces de nuestra estructura, que seamos honestos y no solo confiados, que miremos nuestros parásitos mentales cara a cara, que terminemos completamente con las carroñas de nuestro inconsciente. Nos pide que hagamos una limpieza profunda en nuestra psique, que no solo adoptemos cambios temporales que luego no se sostienen porque no hemos saneado los cimientos de nuestra personalidad. Plutón es profundo y además es el favorito de Margit, pero es tan brutalmente honesto que a veces asusta. Con su voz desde los Avernos nos exige que miremos, sin apartar la vista, a lo que durante los próximos meses nos va a enseñar de nosotros mismos. En el fondo, nos brinda una segunda oportunidad, la de volver a mirar de cerca cosas que antes eran inconscientes y que solo hace muy poco que nos hemos dado cuenta de su existencia, y de esta manera poder trabajar con ello de verdad. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Venga, vamos con Víctor, que nos trae hoy sus leyendas urbanas. A ver, no es que yo ahora. No me he escuchado a mí mismo. Bueno, os decía que aquí vengo yo con mis leyendas urbanas en una noche además muy apropiada de muertos vivientes, pues creo que, vamos, he realizado la mejor elección posible. Esta noche vamos a tratar va a ser un monográfico realmente, porque si la chica de la curva o Verónica ya era muy densa, si daba mucho que hablar, pues la leyenda urbana que os traigo hoy, que es otra de las grandes leyendas clásicas y universales, pues también veréis que, bueno, que posiblemente haya que dedicarle otra sección solamente a ella. Uh-huh. Cuéntanos. Vamos a ver, se trata de una leyenda urbana, voy a ir introduciendo un poco el tema, se trata de una leyenda urbana que tiene mucho más de cierto que otras leyendas urbanas, cada vez menos, gracias sobre todo a los avances en la medicina, pero en el pasado se daba con bastante frecuencia esta circunstancia de la que vamos a hablar, y por desgracia sigue ocurriendo en ciertas partes del mundo, digamos menos desarrolladas, en donde no disponen de las medidas para evitarlo, ¿no? Es uno de los temores más universales y angustiosos del hombre, y posiblemente eso es lo que le haya convertido, erigido como, con el paso del tiempo, en una de las leyendas urbanas más clásicas que existen. Así que mira, si os parece, voy a empezar introduciéndoos una historia y luego pues ya comentamos los pormenores del tema y desvelamos pues de qué se trata, ¿no?, en realidad. Bueno, pues esta es la historia en primera persona de un chico joven, una historia que ocurrió varias generaciones atrás en su familia y que ha sido transmitida de padres a hijos y que en su caso pues le contó su madre. Y entonces empieza así. Mi tatarabuela, enferma durante largo tiempo, finalmente murió tras caer y permanecer en coma durante varios días. Mi tatarabuelo fue incapaz de asimilar la pérdida, puesto que llevaban casados más de 50 años y entre ellos había existido un vínculo muy especial. Cuando el doctor certificó su muerte, mi tatarabuelo se negó en rotundo a aceptar esa idea e insistía en que su mujer seguía viva. Tuvieron que arrancarle literalmente del lecho de muerte para que el cuerpo de su esposa pudiese ser enterrado. Por aquel entonces era costumbre enterrar los cuerpos en una improvisada necrópolis en el patio trasero de las casas. Tampoco se solía proceder a la evacuación de los fluidos del cadáver. Simplemente se preparaba un ataúd en cuyo interior era colocado el cuerpo para su eterno descanso. Mi tatarabuelo continuó obstaculizando el proceso de sepultura, realizando enérgicas y sonoras protestas que obligaron a varios familiares a sedarlo y acostarlo en la cama. De esta forma, mi tatarabuela pudo ser enterrada en paz. Esa misma noche, mi tatarabuelo se despertó en sudor, con la respiración entrecortada y una terrible visión en su cabeza. En ella podía observar cómo su mujer se retorcía en el interior de su tumba y arañaba histéricamente las paredes del ataúd en un intento desesperado por salir de allí. Mi tatarabuelo llamó inmediatamente al doctor, convencido de que aquellas visiones eran ciertas. Rogó que el cuerpo fuese exhumado, solicitud que fue rechazada. Continuó siendo torturado por las mismas pesadillas noche tras noche durante una semana y volvió a reiterar en múltiples ocasiones su ferviente deseo de que su mujer fuese exhumada. Al final el doctor accedió a sus súplicas, dada la crisis nerviosa en la que parecía haber caído inexorablemente mi tatarabuelo. Junto a las autoridades locales se procedió a la exhumación del cadáver. Cuando el ataúd fue destapado, los presentes contemplaron con horror y estupefacción la sobrecogedora estampa. El cuerpo de mi tatarabuela yacía en posición rígida, con los brazos aún arqueados hacia adelante, inundado en sus propias deposiciones, y una estremecedora expresión de espanto aún era perceptible en los tensos músculos de su rostro. Comprobaron horrorizados cómo las largas uñas de sus dedos aparecían rotas o quebradas hacia atrás. Otras habían sido literalmente desprendidas de las yemas y fueron encontradas incrustadas en la madera del ataúd. La horrible comprobación de sus angustiosas premoniciones hizo morir de terror a mi abuelo. Cuando su cuerpo fue exhumado años más tarde, se comprobó con asombro que había corrido la misma suerte y que le había tocado sufrir el mismo martirio dentro de la tumba reservado a su esposa. Pero a diferencia de esta, no había expresión de terror en su rostro. A ver, permitidme que respire un poco porque yo mismo me sugestiono con las ideas que, o sea, con las cosas que cuento. De hecho, me habéis visto en varios momentos porque te sugestionas un poco, ¿no? Aparte de que yo ya vengo muy metido en esta historia de toda la semana. Bueno, pues como os he dicho anteriormente, se trata de un mito universal avalado además pues por los continuos testimonios de enterradores, o en este caso desenterradores, que aseguran haberse topado en varias ocasiones, pues en más de una ocasión, con una panorámica tan desagradable como esta, ¿no? Sabéis que la causante de la mayoría de estos casos es un fenómeno conocido como la catalepsia, que se trata de un estado comatoso en el que puede caer el individuo y que se caracteriza por la ausencia aparente de constantes vitales. Entonces, el fenómeno de la catalepsia, en el caso de los países como por ejemplo España y los países de nuestro entorno, quedaría descartado para justificar o explicar sucesos de este tipo, puesto que por ejemplo en nuestro país, para declarar la defunción de un cadáver y proceder a su posterior sepultura, es necesario certificar la muerte cerebral. Entonces, este es un signo vital que en el caso específico de un cuerpo cataléptico sí se podría detectar fácilmente. Con lo cual, en los casos estos de catalepsia que siguen conduciendo al enterramiento de un cuerpo vivo, pues se producen en aquellos países en los que, o bien por falta de medios, o bien por cuestiones culturales, que a veces sí que juegan un importante papel, pues no se procede a la certificación de la muerte cerebral y, pues aumenta las posibilidades de este tipo de circunstancias. No, hoy realmente es muy difícil que se produzcan estas... Hay que recordar también que para mayor angustia del que lo sufre, un enfermo cataléptico puede oír y en algunos casos ver, y por lo tanto existe la posibilidad hipotética de que muchos de ellos hayan presenciado su propio enterramiento, siendo perfectamente conscientes de ello, pero sin capacidad de responder o moverse hasta que el cuerpo abandona ese estado, ¿no? De hecho, circula por internet la experiencia de un tal Antonio Guez, que narra cómo pudo asistir a su propio funeral y enterramiento posterior. Describe con todo lujo de detalles morbosos, la verdad, cómo escuchaba el lamento de su familia durante la ceremonia, las oraciones del sacerdote e incluso las paladas de tierra cayendo sobre su caja. Pero que todo en principio dice que le parecía un sueño irreal y que cuando salió de su estado y tomó consciencia de su verdadera situación, pues arañó y golpeó el ataúd hasta conseguir romper la madera, y que fueron los gritos de pánico que empezó a proferir cuando el agujero que había hecho empezaron a entrar por el agujero un ejército de ratas, lo que alertó a alguien que en esos momentos pasaba cerca de su tumba y que por fortuna pues alcanzó a escuchar los gritos bajo tierra, ¿no? son muchos los registros históricos. Ahora viene una parte que me ha gustado mucho recopilar. Hay muchos registros históricos, ¿no?, que se conocen en torno a este tema. Por ejemplo, si nos remontamos muy, muy, muy atrás, en el siglo I, el mago Simon Magus, que no sé si es el causante de que a los magos se les llame así por lo de Magus, no sé. Pues este señor se enterró a sí mismo esperando un milagro que no llegó y que no sé qué consistía el milagro, pero bueno, me lo puedo imaginar. Le tenía que haber puesto capullos, ¿no? Que Magus, pero bueno. Luego, en el siglo VI tenemos a un monje del monasterio de Columba, en Orán, que fue desenterrado al día siguiente de su funeral y encontrado vivo. Tal vez, digo yo, en este caso, por gracia divina. La leyenda dice que tuvo que pagar un alto precio por ello, que fue capaz, durante su periplo, de contemplar el cielo y el infierno, y que por ello fue rápidamente excomulgado y expulsado de la orden en calidad de hereje. Luego tenemos en el siglo XIII la experiencia de un tal Thomas A. Kempis, que es el reputado autor de la obra La imitación de Cristo, que jamás llegó a ser proclamado santo, puesto que su cuerpo fue exhumado para el osario. Cuando su cuerpo fue encontrado exhumado para el osario, se encontraron arañazos en la tapa del ataúd y se concluyó que no había sabido acatar su destino con la debida resignación. Y por ello, pues no fue proclamado. Así no va pasando, pues va pasando. Hay un, claro. En las oposiciones hay unos mínimos. Estamos aquí todos con los dedos doloridos. Nos bueno, tienes aquí en un... Pues seguimos con más arañazos. En el siglo XVI... el ataúd con el cuerpo de Matthew Mall, esta es especialmente, en fin, macabra, sí, estaba siendo transportado, digamos, en su tumba, este señor, en Browin, Inglaterra, cuando uno de los portadores de la tumba tropieza, pierde el equilibrio, cae, y pues el ataúd se precipita contra el suelo, se rompe, y entonces en el impacto contra el suelo, prácticamente... este tal Matthew pues revive, recobra la vida y es más, siguió viviendo durante varios años más hasta que murió finalmente en 1595. Y se dice que cada año, en lugar de celebrar su cumpleaños, celebraba su resurrección. Muy acertado. Pues sí, porque el hombre efectivamente volvió a nacer, ¿no? Efectivamente. Dinos las dos últimas. Bueno, pues luego tenemos a principios del siglo XVII Marjorie Elphiston, que murió y fue enterrada en Artedines, Escocia. Cuando los ladrones abrieron su tumba para robar las valiosas joyas que se llevó consigo, esta les sorprendió gruñendo. Ladrones, ¿entiende? Los ladrones huyeron espantados dejando la tumba abierta. Ella salió, caminó hasta su casa y vivió seis años más que su marido. Bueno, benditos ladrones de tumbas. Bueno, venga, ya la última. Que todavía debe estar corriendo. Para concluir, otra Marjorie, también de Escocia, no sé, debe ser un nombre muy común en Escocia, ahora pues en aquella sí. época. Murió en 1674 y fue enterrada en una tumba poco profunda por un sacristán que pocas horas tras la ceremonia volvió al lugar para robarle un anillo. Estamos hablando del sacristán que le había enterrado. Entonces, mientras el diestro sacristán intentaba amputarle el dedo para liberar el anillo, puesto que a veces los cuerpos sufren una pequeña hinchazón, ella se despertó. Entonces, en los años posteriores a su enterramiento, ella continuó concibiendo y crió a dos hijos. Y, bueno, no, lo que no sé es lo que le pasó al sacristán. Y bueno, ya si me permites, ya para terminar, es que tengo aquí, mira, en el siglo XVII, que fue el siglo pues más interesante en estos casos, pues porque como consecuencia de las plagas y epidemias que sacudieron al mundo, pues se producían muchos desplomes y muertes aparentes por cólera, viruela y, bueno, temas de este tipo. Hay un médico de la época que se llama William Tebb que llegó a recopilar 219 casos de gente que había conseguido milagrosamente escapar de un enterramiento prematuro, 149 casos de enterramiento prematuro en toda regla, 10 casos en los que los cuerpos aún vivos fueron diseccionados por error y 2 casos de inicio de proceso de embalsamamiento sobre cuerpos aún vivos. ¡Wow! Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Aquí comenzamos una semana más la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Pato. Que me trabo, que estoy maluca. Estás maluca con un trancazo de impresión. Bueno, pues aquí te vamos a dar sopita caliente en la cripta mientras nos hablas de tus malos queridos. ¿Quién es el protagonista de esta noche? Pues esta noche nos vamos a México a conocer la historia de Ángel Maturino Resendiz. Muy bien, yo así a priori el nombre como que no me suena. No sé si tendrá algún apodo, ya nos lo comentarás ahora. Y nada, sin más preámbulos, adelante con la historia de este malo querido de esta noche. Pues básicamente se puede decir que el nombre que os he dado es el apodo, el nombre más usado del malo querido de esta noche. Su auténtico nombre era Ángel Leoncio Reyes Recendiz, terminado en S. Lo único que debido a los viajes que hizo por Estados Unidos era como más fácil este nombre para los angloparlantes, entonces fue el nombre por el que más se le conoció. La verdad que hay muy pocos datos de la biografía. Sí podré deciros que nació en torno al año 1950 y que no tuvo lo que se dice una infancia muy feliz. No se crió con su familia, sino con una especie de familia de acogida que le tuvo bajo su custodia debido a los problemas legales que tenían los progenitores. También se sabe, por lo menos, que tuvo una hermana que posteriormente, digamos, que tuvo un papel en la detención de nuestro protagonista. Siguiendo con el tema de los apodos, los medios de comunicación y lo que fueron las autoridades sí le pusieron otro sobrenombre, que era el asesino de las vías. Este sobrenombre fue debido a que prácticamente la totalidad, por no decir todos los crímenes que cometió, fueron en domicilios cercanos a vías de tren. También hay que decir que la carrera delictiva conocida de nuestro protagonista fue solo de 2 años. Y digo que se sepa porque hubo numerosos asesinatos sin resolver, también ocurridos cerca de vías del tren, que tanto los medios como él, una vez detenido, quiso acrecentar esa fama, y algunos los declaró y otros fueron simplemente supuestamente cometidos por él. Y si te parece, Patricia, empezamos ya con la historia. Vamos con ello. Las víctimas de nuestro protagonista no digamos que fueron de un mismo patrón, no sigue un mismo modus operandi, ya que las víctimas fueron de características completamente diferentes. Fueron desde parejas de universitarios hasta mujeres y hombres mayores de 80 años. Esto en apariencia para el perfil psicológico era algo a favor a tener en cuenta para la detención de nuestro protagonista. Pero no fue así, ya que debido a la movilidad geográfica de nuestro protagonista fue bastante difícil su captura. También hay que señalar que aunque no todos los delitos tuvieron móvil sexual, sí hubo numerosas violaciones cometidas por Ángel, ya que, digamos que el modus operandi era hacer el máximo daño posible a sus víctimas. Luego se descubrió que solo robaba para poder sufragarse los gastos derivados de su adicción al alcohol y a las drogas, pero que esa saña, esa mala leche, esa mala baba que tenía hacía que cuanto más daño hiciera a sus víctimas, más satisfacción le producía. A los 16 años intentó entrar ilegalmente en Estados Unidos, pero fue deportado desde Texas y estuvo falsificando numerosas veces la identidad Incluso participó dos veces en las elecciones locales de su pueblo natal, ya que quería ser alcalde de la misma. Y ahora vamos a empezar lo que es la carrera delictiva. En 1979 fue sentenciado culpable a 20 años de prisión en Florida por robo y asalto, pero solo cumplió 6 años de esta pena. En 1986 estuvo 18 meses ya que quería obtener la ciudadanía estadounidense. En 1988, esta vez en Nueva Orleans, fue encarcelado por posesión de arma de fuego, pero fue liberado al cabo de un año. En la ciudad de San Luis, ese mismo año, recordemos, 1988, fue condenado a estar 30 meses en la cárcel por intentar defraudar al sistema de seguridad social, y así estuvo varias veces durante unos cuantos años entrando y saliendo de la cárcel. Lo más curioso es que era uno de los hombres más buscados por el FBI, solo que una falta de coordinación entre autoridades de los distintos estados en los que estuvo operando hizo imposible su detención. También hay que decir que la esposa de Resendiz, o al menos es lo que se cree, se puso en contacto con la policía y les entregó diversas joyas que habían sido regalo de su esposo. Posteriormente se vio que las familiares de las víctimas reclamaron esas joyas ya que eran propiedad de sus familiares. Y si te acuerdas, Patricia, estuvimos hablando antes que por lo menos se sabe que tenía una hermana. Esta hermana negoció un trato con Carter, agente del FBI, con el objetivo de intentar mantener con vida a su hermano, que a pesar de que le detuvieran por los delitos que había cometido, que no cayera sobre él la pena de muerte, ya que la mayor parte de los juicios que iba a tener en su contra eran en el estado de Texas, que por si no lo sabéis, es uno de los que más a favor está de la pena de muerte. Y si te parece, pasamos a ver las víctimas de Ángel Maturino. Las primeras víctimas de sangre de Ángel Maturino fueron Christopher Mayer, de 21 años, que iba caminando con su novia junto a las vías del tren. Ella fue atacada y violada. Sobrevivió después de numerosos meses en el hospital y pudo identificar a Resendiz como el asesino. Este hecho ocurrió en agosto de 1997. Un año más tarde, Lely Manson, de 87 años, fue golpeada con un objeto contundente de metal en la cabeza. El asesino entró por la ventana de su apartamento, el cual estaba, como hemos dicho, frente a las vías del tren. Ese mismo año, en diciembre, Claudia Benton, doctora de 39 años, al llegar a su casa es violada, apuñalada y golpeada también con un objeto de metal. Su hogar estaba también cerca de líneas ferroviarias. Se obtuvieron huellas digitales en el coche de la víctima y también se identificó a Maturino como el autor de la muerte. Era un conocido emigrante ilegal en Estados Unidos, pero no pudieron detenerle, por lo que ya hemos hablado de los numerosos cambios de residencia de él. En mayo de 1999, también en el estado de Texas, Norman y Karen Simic, un matrimonio de 47 años de edad, fueron asesinados ya entrada de la noche en la parroquia de la cual él era el reverendo. También fueron golpeados con un objeto de metal. En junio de 1999, en el mismo estado, Noemí Domínguez, una mexicana de 26 años, maestra de escuela, fue encontrada muerta en la escuela que estaba junto a las vías. 7 días después, su coche fue encontrado cerca del puente internacional en Del Río, Texas. Ese mismo día, en el mismo estado, Josephine, convicta de 73 años, fue atacada mientras dormía por nuestro protagonista. Fue golpeada en numerosas ocasiones con una herramienta de jardín en la cabeza. En esta ocasión, el criminal no se pudo llevar el coche porque no encontró las llaves. Y hubo numeroso jaleo, lo que es en el vecindario, y tuvo que huir a pie. Ese mismo año, solo que 10 días más tarde, 15 de junio de 1999, George Morber, de 80 años, muere por un disparo en la cabeza, y momentos después, su hija también fallece por golpes. La casa de ellos estaba a menos de 90 metros de las vías del tren. Al día siguiente, un conocido de la familia reconoce el coche de la víctima que la conducía un sujeto que luego, por la descripción, le reconocieron a Ángel. Hubo un par de crímenes atribuidos a nuestro protagonista ocurridos el 23 de marzo de 1997. Jesse Howell, de 19 años, y Wendy Von Haven, de 16 años, fueron enterrados a ras de suelo y se cree que también fueron asesinados por nuestra protagonista, lo que pasa que nunca se supo si fueron o no víctimas de él. Pasamos al año 2006, cuando la policía dio por resuelto el caso de Michael White, un hombre que murió de un tiro en la localidad de San Antonio. Resendiz dio datos precisos sobre este crimen, lo cual hizo que realmente contribuyera a resolver este caso, ya que dijo demasiados datos que la policía no había hecho públicos y eso confirmó que realmente él había sido el autor. Aunque hubo también numerosas víctimas que no fueron identificadas, sí se sabe que por lo menos 13 personas fueron asesinadas en tan solo 16 meses en esta carrera delictiva. La mayoría de los crímenes fueron reconocidos posteriormente por Resendiz, aunque los abogados de nuestro protagonista quisieron atribuir cierta locura para intentar evitar la pena de muerte. Finalmente, el mexicano Ángel Maturino Resendiz fue ejecutado con inyección letal en la cámara de muerte del estado de Texas por uno de los asesinatos a los que fue vinculado, concretamente el de la doctora Claudia Benton, uno de los primeros ya citados. Se convirtió en el sexto mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos desde 1976. Resendiz dijo antes de morir: "Dejé que el diablo manejara mi vida". Y también se sabe que sus últimas palabras fueron: "Perdóname, mi Dios, Diosito Santo, aquí vengo, mi Diosito". También aprovechó sus últimas palabras para dirigirse a sus víctimas diciendo: "Solo quiero saber que existe en su corazón perdón para mí". La inyección letal le fue aplicada a las 8:05 de la tarde, hora local. 7 minutos después fue declarado físicamente muerto. También se sabe que 2 de los magistrados que le juzgaron votaron a favor de la libertad. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de decir adiós. De recogernos y descansar. Aquí termina el capítulo 394 de Proyecto Terror. Las puertas de la cripta se abrirán la próxima semana. Que tengáis felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao. To the center of the city where...